Todo tiempo pasado fue mejor. En esta oportunidad daremos lectura a un artículo escrito por Francisco Javier Cortés en el año 1973. Se intitula La Virgen de las Vizcachas. Oye, Laura, ¿tú has ido a la Virgen de las Vizcachas? Dicen que es re milagrosa. Nosotros con el Rubén vamos bien seguido a aprenderle velitas. Cuando se enfermó el Juan, yo le fui a rezar y le llevé unas flores. Viera ahí que el otro se mejoró al tiro. No, yo nunca he ido. No sé a dónde queda tampoco. Vamos juntas las dos. Así aprovecho de pedirle a la Santa Madre que el zángano de Rubén, que todavía no trabaja. Oye, Rosa, no se halla así con el Rubén. Mira qué harto bueno que te salió. Lo que es, yo no sé cómo sacar de la garrafa al Roberto. ¿Sabís que el otro día llegó pateando la puerta y me quería pegar? Por Dios, niña, ¿y cómo te fuiste a meter con ese hombre? ¿Y qué querís, po? Los cabros necesitan la presencia de un hombre en la casa porque la marihuana y los embarazos me tenían enferma. Bueno, con mayor razón vamos a ir a la Virgen el domingo. Yo te paso a buscar como a las 9. Rosa se levantó muy temprano aquel domingo y pasó a buscar a su amiga. Golpeó la puerta y gritó: ¡Laura, apúrate, que empieza a pegar el sol ya! ¡Ya voy! ¡Estoy casi lista! Al fin salió Laura arreglándose el pelo. Laura, esta es mi vecina Chepa. También va para la Virgen. Allí viene la micro. Háganla parar. ¡Corre, Laura! ¡Apúrate! ¡Pare, caballero, pare! Mira, el hombre pagüeón siguió de largo. Allá viene la otra. La señora Chepa pasa su plata rosa para el pasaje. Laura dice que no tiene dinero porque el Roberto se la robó. Logran que el chofer las lleve a las 3, pagando 2 pasajes. Oye, Rosa, la micro viene llena, nos vamos a tener que ir atrás. No importa, si la Virgen está cerquita, ahí al frente donde corren los autos. El chofer pide que se corran al fondo. Laura está muy gorda y casi no cabe entre las gentes que reclaman contra ella, quien contesta malhumorada: ¡Avanza, Laura, y déjate de pelear, o en los próximos nos bajamos! Descendieron del bus ordenando sus ropas y sus cabellos. Laura pregunta: ¿Y a dónde está la Virgen que no la veo? Allá, po, arriba del cerro. ¿Y voy a tener que subir caminando hasta allá arriba? Y así empezó la caminata. Primero iba Rosita, luego la señora Chepa y atrás Laura, quedando rezagada. ¡Rosa, Rosa, espérame! Las mujeres se detuvieron y la esperaron. Doña Chepa se sentó en una piedra y le mostró a Rosa un paquete de velas que traía para la Virgen. Por suerte llegaste, Laura. Ya estás cansada. Y recién vamos a empezar la subida. ¿Qué? ¡Ah, no! Yo llego hasta aquí nomás. Toma, llévale estas flores a la Virgen de mi parte. ¿Y de dónde sacaste estas flores? Del jardín de la señora Carmen. ¿Ella te las dio? No. ¿O sea que te las robaste? No. Se las saqué sin permiso, que es muy distinto a robar. Rosa siguió subiendo con la señora Chepa mientras Laura se arrodillaba en el camino y se ponía a rezar. Entre sus rezos, rogaba por su hijo Patito, su hija y su marido. Laura continuó visitando la Virgen del Carmen en el Cerro de las Vizcachas durante muchos años. según su hijo Patito, desde aquella primera vez que su madre fue al santuario, él se alejó de la bebida y de la marihuana. No así su padrastro Roberto, quien continuó alcohólico y una noche fue encontrado muerto de 5 puñaladas. Hasta el día de hoy, Patito ha seguido con la manda que inició su madre. Todo tiempo pasado fue mejor.